El Evangelio de hoy nos habla de la carga de la vida o la vida que debemos cargar con la imagen del yugo. Carguen sobre ustedes mi yugo, dice Jesús. Vengan a mí los que están afligidos, los que están agobiados y van a encontrar alivio. Qué bueno sería que pudiéramos salir de esta celebración un poco aliviados, un poco alivianados de la carga de la vida. De esto se trata un poco de lo que vamos a charlar. Jesús propone esta imagen a la gente sencilla que lo sigue, diciéndoles, carguen sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es, mi carga es suave, mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Quién se despertó de la siesta? Está bueno cada tanto, ¿viste? Para algunos se torra en misa, bueno. El dueño del celular que lo active cada tanto así. Cárguense ustedes mi yugo. El yugo evidentemente es un elemento del campo bien conocido por la población que lo escuchaba Jesús. Este pesado madero que une a la yunta de bueyes para cargar un arado, una piedra de moler, una carreta. La palabra yugo es densa, es pesada, es opresora, diríamos. Pero es vital, porque sin el yugo los bueyes no pueden cumplir su tarea. De hecho, entonces el yugo es como una buena metáfora de la vida, como carga dura y pesada. Y los que lo escuchaban a Jesús sabían lo que significaba la vida árida y digamos, austera, 20 siglos atrás en el campo, digamos, la gente viviendo de un modo básico, primitivo y todos los días cargando con el yugo de la vida. Pero además en el Evangelio la palabra yugo tiene un simbolismo que la gente que lo escucha lo comprende rápido y bien, porque el yugo era la palabra con la cual se denominaba al conjunto de los más de 600 preceptos de la ley judía. Todas las obligaciones religiosas, a eso se le llamaba el yugo. En el mismo Evangelio de Mateo, un poquito más adelante, Jesús dice, ustedes que escuchan a los fariseos, escúchenlos, pero no sigan el ejemplo de ellos, porque ellos atan pesadas cargas sobre ustedes, cargas que ellos no están ni siquiera dispuestos a levantar con un dedo. Los fariseos, los doctores de la ley, ataban pesadas cargas, nada más y nada menos que la enorme cantidad de obligaciones religiosas para someter, para oprimir la conciencia de la gente sencilla que ni siquiera sabía leer, así que ni tenía acceso a la Torá. Pero cargando sobre ellos semejantes obligaciones, semejantes presiones, los convertían a todos en personas obligadas a una determinada práctica, con la experiencia tan correlativa al no cumplir el yugo de la ley, que es la culpa. Y cuando uno logró que la gente se sienta culpable, la maneja muy fácilmente. Esta práctica religiosa del judaísmo en tiempos de Jesús es la que Jesús no se aguanta y quiere liberar de este yugo a la gente diciendo, vengan a mí, zafen de esa carga religiosa que no los ayuda, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En la mansedumbre, en la humildad está la síntesis de todo. Carguen entonces mi yugo que es llevable. Yo diría que la iglesia en sus 20 siglos tuvo, digamos, una práctica bastante semejante a esta que Jesús quiso liberar, porque quizás durante mucho tiempo también la sobrecarga de preceptos, de mandamientos y de obligaciones generó en la conciencia de la gente mucha carga, mucha obligación, mucha exigencia, mucho deber ser y sobre todo el sentirse avergonzado por no estar a la altura de los sagrados mandamientos. La vergüenza es la sensación de no estar cumpliendo, de no estar, digamos, siendo bueno, no soy bueno ante el que me está juzgando. Y entonces, bueno, quizás esa vergüenza después se convirtió en culpa, y cuando la gente siente culpa, la diligencia religiosa la puede manejar con mucha facilidad. Porque si se trata de zafar, digamos, de la zona de promoción, si se trata de zafar del infierno, eso es la culpa, zafar del infierno, de la condena, diríamos, entonces vení y hacé lo que yo te digo, bueno. La domesticación de las conciencias para una institución religiosa es relativamente fácil, todavía hay muchas sectas que utilizan esto, ¿no?, de culpar a la gente para poder manejarla con facilidad. Yo diría que hoy vivimos tiempos un poco más favorables del punto de vista religioso y en general diríamos que hoy la iglesia no es la que más carga las tintas sobre la conciencia de la gente, dominándola y oprimiéndola y haciéndola sentir culpable. Sin embargo, no es que ahora la gente y los católicos prácticos, digo, seamos más felices que en otro tiempo. No es que vivamos sin tanta presión como la que teníamos antes. En realidad, cambió la presión y cambiaron los opresores. Y no somos más felices que antes, probablemente a lo mejor quizás un poco menos. Porque hoy los que atan las pesadas cargas, los que nos hacen sentir, digamos, presionados por un montón de mandatos, ese lugar está ocupado por el mercado, el mercado de consumo, que es también un mercado laboral y de consumo de bienes. Y vivimos sobreexigidos por lo que la sociedad nos impone como obligación. ¿Cuál es el mandamiento número uno de la sociedad de consumo? Ser exitoso. Y la condena, entonces, la culpa, es la de no serlo, la de no ser exitoso. La vida hoy está distribuida, digamos, en un cielo y en un infierno. El cielo de los salvados son los exitosos. Y se van precipitando, como esa imagen de la Divina Comedia del Dante digamos, el paraíso y el infierno de Miguel Ángel en la Capilla de Sixtina, ¿no es cierto? Los que se van cayendo del cielo al infierno, pero van precipitando, son los que no llegan a ser exitosos en el medio social donde hay que ser exitoso. Y entonces, si tradicionalmente la Iglesia dividía la sociedad entre salvados y condenados, hoy el mercado los divide entre exitosos y fracasados. Y por eso entonces quizás para salir de esa zona de promoción del fracaso, todo el tiempo estamos exigiéndonos más, pensando cómo podemos darle más y más a nuestros hijos, pagar tal y cual colegio, tal y cual viaje, tal y cual posgrado, tal y cual ropa, tal y cual vacación, tal y cual. Y siempre esa presión que nos ejerce el mercado es la que nosotros también ya tenemos internalizada. ¿Por qué? Porque así como antes daba vergüenza obrar mal, pecar, diríamos, y después uno se sentía también culpable, hoy la vergüenza es no triunfar. ¿Qué es la vergüenza? Como dije hace un ratito, sentirse mal o menos, sentirse como malo ante otro. Me tapo, me da vergüenza. Como si yo, no sé, llegara con el auto al parking de alguno de los colegios de los chicos o algún supermercado de acá y me encuentro con gente que me conoce y yo conozco y estaciono al lado de dos mega naves terribles, no sé, un BMW y un Audi, y yo vengo, no sé, con un Gol. Y te da vergüenza aterrizar en el parking de disco con un Gol. Y porque, bueno, porque el mandato es otro, el mandato, el precepto es hoy es ser un exitoso. Y entonces, cuando salgo de ese parking y ya me voy solito, mi gol, qué sé yo, igual me siento mal. Eso es la culpa. La culpa es la vergüenza internalizada, la vergüenza enquistada que ya está en mí, y aunque no esté ante nadie, aunque nadie vea mi cuenta bancaria o mi casa o mis bienes, yo ya aún solo me siento culpable. Ya me quemaron, diríamos, la cabeza para que sea un exitoso y como sé que no lo soy, me siento culpable de no serlo. Y entonces la carga hoy, el yugo de las presiones y de los mandatos no viene tanto por lo religioso tradicional, sino por esta nueva religión que divide a la gente entre los salvados que son los exitosos y los condenados al infierno del fracaso. Fracaso entre comillas, porque obviamente no estoy hablando del verdadero fracaso, digamos, económico, social, ninguno de nosotros lo es, pero quizás seguramente nos sintamos así. Entonces Jesús dice, bueno, vengan a mí, libérense de esa carga y carguen sobre ustedes mi yugo. ¿Cuál es el yugo que Jesús nos propone cargar? El yugo que Jesús cargó está bueno tomarlo en la imagen de la cruz, en ese palo que tiene usted delante de la cruz transversal, horizontal, que es igual a un yugo que Jesús cargó por Via Crucis hasta el Calvario. Ese yugo es nuestra vida, la vida de toda la humanidad. Le pesamos tanto, y sin embargo Jesús lo cargó porque se trata de la vida. Y entonces fíjense, Jesús no murió en la cruz para salvar el éxito profesional y económico y social de ustedes. ¿O acaso lo creían? ¿O acaso rezan para que lo salve del fracaso social? Jesús murió en la cruz y cargó el yugo, que es la vida, para salvar la vida digna, la vida feliz, la vida concentrada en valores esenciales, que porque son muy valiosos, esos valores pesan, la vida pesa, pero pesa cuando tiene algún valor. Entonces, ese peso de la vida hay que discernir en qué está, a ver, cuál es el verdadero peso, el verdadero valor, pesar, ponderar, diríamos, la vida y quedarme con los valores más esenciales y el resto, que puede ser más o menos superfluo, darle la importancia de lo superfluo o, digamos, de lo alternativo, que vaya a este u otro colegio, que vaya a esta u otra universidad, que vaya a esta u otra. Bueno, es importante, pero es relativo. ¿Relativo qué? Relativo a la persona, relativo al bien de la vida y al logro de una vida. Porque puede ser mi hijo un exitoso profesional y un ser humano fracasado. Y de lo que se trata es de realizarse como ser humano. Entonces, hay un montón de cosas que son súper buenas, pero hay que darles la importancia que tienen y no más. Y entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos cargando con un montón de cosas que la sociedad me metió en el cerebro, que tengo que luchar por ellas, entonces ahí me doy cuenta que quizás tenga que liberarme de alguna de esas cargas discerniendo qué es lo verdaderamente importante, lo que salva mi vida como ser humano feliz, hombre, mujer, familia. Fíjense que si nosotros aceptamos todos esos mandatos, y no es fácil no aceptarlos porque vivimos en esta sociedad, no en otra, ya entonces somos nosotros, ya no el mercado, nosotros lo que nos autoexigimos. Nos presionamos para dar más y más y más, para trabajar más, más y más, para producir más y más y más. Y esta sobreexigencia nuestra se suma a las exigencias, yo diría, naturales, ya no culturales y económicas, naturales de la vida. Los hijos, los padres ya ancianos, algún familiar enfermo, alguno de nosotros en la familia enfermo, bueno. La vida tiene su carga por solo ser vida humana, ya es una carga, pero si encima nosotros la sobrecargamos con autoexigencias enormes, esto se nota en esas personas que tienen el rictus facial de amargo y de hostil, de agresivo, porque está todo el día en una especie de scrum contra la pared, porque no la puede mover la pared, porque a veces la vida se transforma en algo imposible de mover con las metas tan altas que yo mismo me pongo. Y entonces, ¿qué me vale la pena? ¿Estar con esa cara de primera línea, digamos, o ser una persona más feliz, más distendida, que sé esforzarme y sí, ahí poner toda mi energía en las cosas que verdaderamente valen la pena? Y tener resto para realimentar mi energía con momentos de encuentro, de gozo, de afecto, de diversión, de pasión. Charlaba hace poco con alguno de ustedes que cuando a uno le falta pila, digamos, le falta voluntad, acá como esta sociedad es media voluntarista y yo si me lo propongo tengo que hacerlo. Bueno, nadie funciona a voluntad. La voluntad funciona con energía y la energía es lo afectivo, lo emocional, lo pasional. Y si nosotros estamos gastando mucha energía, mucha pasión, diríamos, mucho fuego, lo estamos poniendo en metas casi inalcanzables, o en cuanto alcancé una, me corrieron la vara, me la pusieron 10 centímetros arriba, tengo que seguir saltando más alto y más alto, pierdo la energía para las cosas más vitales, y no siento ganas, no tengo ánimo, y no tengo fuerza, como se dice, no tengo voluntad. Tengo voluntad, pero la voluntad está vacía de energía, porque la invertí desmesuradamente, diríamos, en cosas que quizás no valen tanto la pena. Hoy el mandato de Jesús es liberador. Qué bueno que alguien nos mande algo que nos libera. Y nos manda, flaco, aflojen un poquito con la exigencia del mercado y de ustedes, la que se autoimponen. La exigencia social y la exigencia personal. Seleccionen de la carga de la vida lo principal y el resto tírenlo como un lastre o déjenlo a un lado. Si se da, se da, si no se da, no se da. Empecemos a calibrar un poco por aquello por lo cual vivimos y entonces vamos a notar que la vida es una carga, pero como el yugo de Jesús es suave y liviano.